Miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Hoy vemos a Jesús que continúa la misión, la obra evangelizadora en Cafarnaún, saliendo de la sinagoga en la provincia de Galilea, y se dirige en primer lugar a la casa de Pedro. Estaba la suegra de Pedro con fiebre, en cama. Cristo la cura y esta mujer empieza, una vez curada, a servirlo al Señor. Se pone a servirlo. Las curaciones de Cristo, las diversas curaciones físicas, espirituales, como también aparecen hoy en el Evangelio, cuando Cristo echa demonios de algunas personas, las libera espiritualmente. Las diversas curaciones son una manifestación, un signo de que el reino de Dios ha llegado, de que el Salvador ha llegado y de que el mal, en todas sus expresiones, por ejemplo la enfermedad, por ejemplo el mal moral, que es el peor de los males, por ejemplo la muerte misma, la muerte física, y el infierno, que junto con el mal moral es el peor de los males. El infierno es el mal, la maldad moral en un nivel de eternidad. Bueno, todos estos males han sido vencidos a partir de Cristo. Con lo cual, Cristo, cuando va haciendo diversos milagros, por ejemplo, algunas curaciones, ya empieza a mostrar que con él el mal, la maldad, es derrotada, es vencida. Que ya no hay enfermedad que tenga más fuerza que Cristo. No hay maldad o no hay poder diabólico que tenga más fuerza que Cristo. Y ni siquiera la muerte tendrá más fuerza o más poder que Cristo, dado que Él la venció al tercer día con la resurrección. La suegra de Pedro empieza a servir a Pedro, perdón, a servir a Jesús luego del milagro. Esto nos enseña cómo la respuesta inmediata de esta mujer, que como agradecida empieza a servir, también nosotros hemos sido curados por Cristo, hemos recibido muchas gracias a nuestra vida. muchos beneficios por parte del Señor. Y bueno, la mejor respuesta a tantos beneficios recibidos es el servicio. Servir a Dios, abrirnos a Él, ponernos a su disposición. Cristo luego cura a otros enfermos, les impone las manos, uno por uno, dice el Evangelio, fíjense la delicadeza de Cristo, que se toma el tiempo para uno a uno ir tocando, ir imponiendo sus manos, ir sanando. Y muchos de estos enfermos tenían demonios. Jesús los liberaba, los exorcizaba. Los demonios, que sabemos no son un mito, como dicen algunos, o no son fruto de una imaginación religiosa o un género literario precario, antiguo, de aquella época. No, no, nada de eso. Los demonios son seres espirituales, personas angelicales, malas. Y no un mito. De hecho, cuando los exorcistas, sacerdotes exorcistas, pienso en este momento, por ejemplo, el más famoso, que ya murió hace poco, el padre Gabriele Amort, en Roma, que ha hecho muchísimos exorcismos. Y ellos cuentan, luego, y han escrito libros sobre el tema, que bueno, cómo son esas manifestaciones diabólicas. Y esos, en esos exorcismos, lo que vemos es que el exorcista no lucha contra un mito o contra un fruto o un producto de la imaginación religiosa o contra un símbolo. No, no, lo que vemos es que los exorcistas luchan realmente contra algo muy real, que son estos espíritus malos, estos ángeles malos. El demonio lo que más quiere es que lo neguemos, digamos que no existe, lo ninguneemos, pensemos que no existe en el mundo, que su poder es inexistente. Eso quiere él. Entonces, cuidado cuando... Porque claro, negar su existencia es no reconocerlo. Y si uno no lo reconoce, no se toma en serio esa realidad, no la considera, justamente porque uno piensa que no existe. Y si uno no se toma en serio esa realidad, no la reconoce, no pone los medios para luchar contra esa realidad. No la combate. Porque directamente piensa que no hace falta combatirla, porque no existe. Y es por eso que el demonio desea que las personas nieguen su existencia. Para que de esa manera las personas no tengamos manera de combatirlo, no pongamos los medios necesarios para combatirlo. Y mucha gente piensa que el diablo no existe, o porque dicen que es un mito, o porque dicen que es una manera de hablar de aquella época, de hace 2000 años. O porque dicen que ahora la ciencia ha descubierto que en realidad Esas enfermedades de las cuales habla el Evangelio tienen un nombre específico y que en realidad se trataban de enfermedades psiquiátricas o psicológicas, pero no de posesiones diabólicas, porque hoy con el avance de la ciencia y con el avance de la psiquiatría podemos saber que cuáles eran aquellas enfermedades, cosa que hace 2000 años no. Es decir, partir del presupuesto que nosotros, que somos del siglo XXI, somos personas más avanzadas, más inteligentes, más sabias que aquellos hombres y mujeres del siglo I. Es un presupuesto falso ese. Es un presupuesto revolucionario de la Revolución Francesa. Pensar que todo lo que viene después siempre es mejor de todo aquello que ha quedado atrás. Y no siempre eso es así, no necesariamente. Hay una tradición que es muy sabia. Y en el caso de los evangelios, no solamente hay una tradición que es muy sabia, de 2000 años. 2000 años los cristianos han creído que los demonios existen, sino que además es palabra de Dios. Y Cristo, cuando lucha contra los demonios, no lucha contra un símbolo, no lucha contra un mito, no lucha contra una enfermedad psiquiátrica, no lucha contra, como dice un autor, que dice que los demonios son las oscuridades del inconsciente de cada uno. No, Jesús no lucha contra los problemas del inconsciente de cada uno, sino que lucha contra ángeles malos directamente. Bueno, Cristo los expulsa, dice hoy el Evangelio, y les pide que no den testimonio de él a los demonios, no hablen de mí. Claro, porque Jesús no necesita del testimonio de alguien malo. Jesús necesita del testimonio de sus discípulos, de los buenos. Finalmente lo vemos a Cristo que se retira a un lugar desierto a orar, seguramente. Fíjense cómo Cristo intercalaba actividad con oración, ruido con silencio, acción con contemplación. Nos enseña también esto que hay que rezar en la vida, buscar silencio. Lo hacía Jesús, que se retiraba solo a lugares desiertos. La importancia del silencio, más en nuestra época donde tanto cuesta hacer silencio, porque es una época verborrágica que abunda en palabras y de noticias y de imágenes con los medios de comunicación. El silencio. Del silencio surge la palabra de Dios en nosotros. Aprender a hacer silencio. Cristo finalmente decide ir a otros lugares porque Él dice que ha venido no para un lugar, sino para todos los lugares. He sido enviado para anunciar la buena noticia a otras ciudades, con lo cual lo vemos también a Jesús aquí, que no se apega a un lugar, no se aferra a un lugar, no se casa con ningún lugar en particular, sino que es muy libre, muy desapegado, y va allí donde hace falta, a misionar, a predicar. Que también nosotros le pedimos hoy al Señor, aprendamos esta actitud de Cristo, la del desapego, la de esta libertad de espíritu, ir ahí donde haya necesidad y no simplemente quedarnos cómodamente en el lugar más cómodo, en el lugar quizás donde haya que hacer menos sacrificios o menos apostolado, ir donde haya más necesidad, en la medida de nuestras posibilidades, claro. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.